No, tío, es un partido, por ahí no hay ganado. Dice, ¿qué pasó en el segundo tiempo? Que lo llevaba el partido, pasó de arriba. Faltó, a ver, ¿qué faltó para ganar? Sí, como decís vos, primer tiempo que no fue bueno, nos sacaron 10 puntos, una cancha que estaba muy pesada, arriba de 40 grados de calor, su desgaste que hicimos de remontar los 10 puntos, pasamos por 5 puntos. Después las piernas no respondieron igual, cuando empezamos a jugar estábamos jugando un buen básquet y cuando las piernas no responden la cabeza empieza a fallar y tuvimos errores que nos costaron muchísimo. Bueno, ahora viene la Unión de Formosa que acaba de ganar su segundo partido en la liga, un partido difícil. ¿Si puede repetir de Córdoba en un partido visitante? Sí, es como se puede, se puede. Depende de nosotros, que creamos eso, que pensemos y que hay que convencerse. Pero vamos aquí a ganar como sea Formoso, pero ya después, el día que viene, que cuando empieza la segunda fase, que la verdad es que apuntamos ya, hay que empezar a suprimir los errores y empezar a jugar como voy a decir, que se jugó en Córdoba, porque es el único camino que lo va a llevar el triunfo. Perjudica mucho Puritano, hoy lo perjudicó mucho Fili, aunque por ahí le pasó la línea de pase, pero terminó definiendo no con dos picamonel, con Cacán, o sea, es preocupante que Roman esté tardando cuando se viene también. Sí. Creo que Román, yo confío mucho en él, se la pone bien. Hoy le costó, porque te decía, estaba muy pesado en la cancha, en jugar la envergadura de él, se hizo difícil. Con respecto al americano que va a sufrir, la verdad es que en el momento nosotros pasamos por 5 puntos. Un americano jugó mucho tiempo en España, entonces hablaba bien español, le pedía a su compañero jugar los cuatro a veces y pedía la pelota adentro. Prácticamente le dio el partido vuelta él. Y después nosotros, como te decía, nos quedamos sin respuesta, las piernas sentimos mucho el desgaste y sí fue muy difícil. Y el domingo, con Jerry, con Lamón y con Yalena. Partido durísimo. Es un equipo que no tengo duda que va a estar peleando de arriba, que fue muy mal, como decía, ganó su segundo partido. Pero hoy ganó muy bien también. ¿Y qué tiene que hacer Atenas por eso? Atenas tiene que pensar en Atenas, no pensar en los nombres de los lindos Formosa ni en nadie. Nosotros tenemos que convencer lo que hablamos antes de que tenga una sola forma de jugar, dejando la vida, jugando al límite, defender agresivo, pasarse la pelota y tener altitud 100% en los 40 minutos.